la negra tribu del África ardiente, traigo el tango congo y el ritmo cadente, que la ceremonia sagrada y valiente, con el ronco son al tambo crujiente, pena se va. Y ahora el guateque va a comenzar, para que se sienta lo presente como se garra el alacrán. Yeah.